una onza de acción es el valor de una tonelada de teoría. Bienvenidos a Perros Serios. Hoy, como siempre, tenemos a Rex. Renuncia siempre que puedas a la libertad de mentir. Y a nuestro fiel escudero, Lucky. El programa de hoy va dedicado a Laika, aquel pobre perro que mandaron al espacio y que murió 5 horas después del despegue. Y en los mandos hoy un servidor, Viscor, esperando que disfrutéis muchísimo este programa. Comenzamos. Agenda. Y hoy en la agenda todavía siguen habiendo conciertos de fiestas populares que dentro de poco van a terminar. Vamos a empezar con el viernes 11 de octubre en el Gasteche de Basauri, ya que son fiestas del pueblo. Van a estar tocando un festival de 4 bandas, que son 121 Crew, Justa Venganza, Esteca y Conflict Noise, todo por 3 euros. Y ese mismo viernes, en las Chosnas de Durango, tendremos a Decapaces y Cápsula, teloneados por 2 grupos de Durango, que son The Mockers y Soca Salto. Y al día siguiente, también en Durango, otra velada gratuita en la que van a tocar Anestesia en su vuelta a los grandes escenarios, con Cobra y Sermos también. Y ese sábado, pero en la Capilla de Bermeo, tendremos a los Ídolos del Extra Radio con su Punk Pop desde Santander y Señores con su Emo Core desde Bilbo por 5 euritos. Y también el sábado va a estar tocando Wow y los Args, este grupo de garaje punk de Valencia que estaba sonando de fondo, y teloneando están los Reformers. Y aquí os dejamos con otro temita de Wow y los Args, por 10 euros en el Café Anchoquia de Bilbao. Quiero que tú sepas, no voy a aguantar tus aires de reina y tu bla bla bla. Voy a subir el volumen de esta canción tan bonita. Calla, solo quiero escuchar. Dice la vida siempre. Que no se puede tocar. Voy a subir el volumen de esta canción tan bonita. bonita, calla, solo quiero escuchar. Si dices, para, venga, vamos, ja. Y dale, y dale, sí, no paras, ala, anímate, la, la, la, y venga, la, mi, libro, la, la, la, mi, libro, la, la, mi, libro, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, siempre, la. Buscando trufas. Biscor, ¿has olfateado alguna trufa esta semana? Sí, he encontrado una buena pieza de material aquí, una gran trufa. Vamos a escuchar un tema de Sonny Rollins, otro de los grandes artífices del movimiento hard bop, ya que la semana pasada escuchamos aquí a Art Buckley. Y vamos a escuchar de su saxofón Colossus el tercer tema, que se llama Strode Road, del año 1956. Os dejamos que lo paséis bien. A ver cómo sabe. Thank you. iglesia? Bueno, vamos a continuar rastreando un poquito más, a ver qué suculentos cachitos nos llevamos a la boca. Cachitos de sabrosas raíces, sabrosos géneros para perros serios. Me he ido hasta Texas para traeros a Joe Tex. Este artista se puede comparar, una comparación bastante odiosa, con James Brown, porque se llevan bastante mal y tuvieron... Hay ciertas leyendas de enemistad fuerte entre Joe Tex y James Brown, pero la verdad es que sí recuerda un poco, salvando las distancias, la música de uno a la de otro. Es un funk con un alma soul. Es lo que comparten ambos, es lo que comparten estos dos grandes del funk y del soul a la vez. Nunca se puede etiquetar a esta gente. Y nada más ni nada menos que un single suelto que sacó en el 72, un año productivo para Joe Tex, hay que decirlo, ese es lo que traigo para hoy. Este single simplemente tenía esta canción, You Said a Bad Word. Y una curiosidad, esto fue grabado en Turquía, no sé por qué esta persona, Joe Tex, grababa en países tan diferentes y extraños como Turquía, Holanda o Inglaterra, siendo tejano. Os dejamos ya con You Said a Bad Word de Joe Tex. Rex, y esa melancolía en tu mirada, ¿qué te sucede? Ya sabes, Lucky, la música hace sentir muchísimas cosas y... en esta ocasión, la siguiente trufa de oro, una trufa dorada, de mano de Etta James, persona... Gran persona que perdimos... El año pasado murió Etta James y pues bueno, hoy en Perros Serios una vez más le desearemos una mejor vida en el más allá. Etta James, personalmente, como te digo, escuchar música es sentir y es aprender. Etta James sin duda es toda una lección de talento, de fuerza y de elegancia. Esta gran mujer lo abordó sinceramente en un montón de géneros que van siempre de la mano, como el rhythm and blues, soul, incluso rock. También este disco, os traigo del 76, tiene bastante, ahora que lo decía, bastantes toques rockeros, así que podría haberlo traído para la gramola. Etta is better than ever, se titula el disco, me mola esa jerga negrata. En el 76 sacó esto Etta James, y os dejamos con un temazo que seguro que os va a hacer vibrar, como hace la buena música, Little Bit of Love, Etta James. La gramola. Vamos a pasar a escuchar el rock más añejo de la mano de Amboy Dux, una banda de los 60s liderada por el guitarrista Ted Nugent. One thing I know, Amboy Dux procedían de Detroit, ciudad hoy en día arruinada, pero que en su día sacaron grupos como MC5, Stux o los mismísimos Amboy Dux. Al contrario de que sus compañeros de la época, hacían un rock progresivo, psicodélico, pero estos eran unos fieros opositores al uso de drogas dentro del rock, lo que les hacía diferentes a aquellos Jimi Hendrix o Cream o todos aquellos. Vamos a escuchar el tema Journey to the Center of the Mind del disco con el mismo nombre del 68, Viaje al centro de la mente. Amboy Dux, viajemos. We'll be right back. kids behind. Come with us and find the pleasures of the journey to the center of the mind. Come along if you care. Come along if you dare. Take a ride to the land inside of your mind. Beyond the seas of thought, beyond the realm of what, across the streams of hopes and dreams where things are really not. Come along if you care. Come along if you dare. Take a ride to the land inside of your mind. But please realize you'll probably be surprised. For it's a land unknown to man where fantasy. So if you can, please understand, you might not come Tiempo de Ramadán. Cuéntanos, Rex, ¿cómo están las calles? ¿Qué te voy a decir, viejo amigo? Viejo amigo, las calles están como están. Ya sabes lo que no puedes hacer, lo que sí. Ni se te ocurra pasar por el puente de Brooklyn a las 12 en punto luciendo ese peruco, tonto del culo. Tiempo de Ramadán, vamos a relajarnos un poquito o ponernos serios. En esta ocasión nos teletransportamos al año 95, cuando se hizo una compilación bastante underground, pero con colaboraciones de grandes como Big L, Fat Joe, Guru, como es en este caso, que traemos un tema que está producido por el mismo Guru de Gangstar. Estoy hablando de Guru, el MC de Gangstar, produciendo. No deja para nada el nivel bajo. También es un buen productor, aunque no lo ha hecho en muchas ocasiones. Ya le da su tinte, es New York, aunque Guru no es de New York, pero bueno, se le da como su casa en Brooklyn el tema del rap. Con la producción de este grande de Brooklyn se le da este tinte East New York a este tema, que lo rapea Forbidden Fruit, si no me equivoco, un grupo, pues bueno, desconocido, que para esta compilación underground entró y una gran oportunidad, ¿no? Trabajar con gente como Guru. Os dejamos con el tema Forbidden Fruit para que lo disfrutéis todos vosotros. Yo, right about now, y'all gotta listen to my man, you know what I'm saying? He goes by the name of Boo, Black Youth, down with my man DJ Mike Rohn. East New York in the house. Word up, East New York style, baby. Forbidden Fruit, dropping jewels for you and yours. so listen up, yo. Raging, engaged in these chaotic, psychopathic, drastic measures. Pains and pleasures, relevant evidence. Mangy meddlers repel against my subsistence. We're born with belligerence in me. I pump creativity to swell where I dwell. Gutters the residence, though the legends known, many fell. Learning to love the hell I walk through. I rounds up a retinue for rescue missions. The effect causes friction, brotherlyhood, conflict, and sickening. But I'm on end till it begins to thicken. Forbidden, representing Mangard and scarred flesh. My physical vehicle's being put to the test. No rest, no sleep. Value and worth is dirt cheap. In today's society, must the move righteous for my newborn beings, a third eye in me. And that's what it's all about, from within, from out, without out, doubt. Without a doubt. Recital, vital expressions from the depths of the abyss. Turn it internal, external, in search for eternal bliss. Elastic, twisted, you missed it, mystic. Liquid, I'm sick with, contagious. All areas are restricted, it's hypnotic. Thoughts and feelings from the brain and heart create narcotics. Analyze it, it's an illness called the flow. And I got it from within out, without doubt, without doubt. Estábamos escuchando Within Nothing, estos Forbidden Fruit con Guru D&D. El purgatorio. Y ahora pasamos a escuchar las músicas más duras. Duras. Con Mule Train. Mule Train, que es lo mejorcito que ha dado el punk de Madrid, que estuvieron activos entre 2003 y 2009 y nos dejaron un montón de discos para deleitarnos con ellos. En total sacaron 3 LPs y 4 EPs y también un documental sobre una gira que hicieron por Europa. Grupazo que no podemos olvidar, su caña pesada y ruidosa. Vamos a escuchar un tema del tercer disco que se llama Crash Beat y el tema se llama White Lies. Don't make it painful. Take my advice. ahora vamos con la banda sueca Spiders, una banda que contiene componentes, ex componentes de Graveyard y algún componente de Witchcraft, creo que el guitarrista, y una banda pues de la clásica escuela sueca, donde se crean las mejores atmósferas y los mejores guitarreos. Y este grupo, como tantos otros, está influenciado por ese rock y hard rock setentero, el estilo de Led Zeppelin y AC/DC, y una innegable influencia de Black Sabbath en este caso. Y vamos a escuchar un tema que se llama Fraction, de su disco Flashpoint del 2012, que contiene algunos temas que ya habían sido grabados anteriormente en un par de EPs que tienen, pero que en este disco están con una producción alucinante y con un saber estar brutal. Os dejamos con Spiders, Fraction. Yeah. Irola Irratia 107.5 de la FM, y esto es Perras Serios. Socios, ¿qué creéis que ha movido esta sucia civilización? Solo la pura la avaricia, las ganas de más y más. Seguimos con la música, seguimos con los bandoleros de Curro Jiménez, un grupo bastante reciente de Madrid, que hacen un hardcore o punk rock, algo intermedio. Como es un grupo bastante nuevo a sus espaldas, tan solo tienen una demo y un disco, pero su disco es toda una declaración de intenciones. Vamos a escuchar Mujeres, Caballos y Armas. Sergio Domínguez está siempre de risas. ¿Lo sabrás dominar? La sabiduría despierta, la sinceridad determina. Perros serios, todos los jueves de 9 a 10. Irola Irratia. Seguimos en Perros Serios, en Irola Irratia, en dasaspi.ost.fm. De acuerdo. Esta semana vamos a intentar encontrar respuestas a las siguientes preguntas. ¿Son las personas brillantes las que más sufren? ¿Está la felicidad asociada a la ignorancia? Para dar paso a este debate, vamos a leer alguna frase de El oficio de vivir, libro que contiene las memorias del poeta y novelista Cesare Pavese, que entre otras cosas escribió lo siguiente en su diario. Se odia aquello que se teme, aquello que se puede ser, que se siente ser un poco. Se odia a uno mismo. Las cualidades más interesantes y productivas de cada uno son las que cada uno odia más en sí mismo y en los demás. Porque en el odio hay de todo. Amor, envidia, ignorancia, misterio y ansia de conocer y poseer. El odio hace sufrir. Vencer al odio es dar un paso en el conocimiento y el dominio de sí mismo. Es justificarse y por consiguiente dejar de sufrir. Sufrir siempre es culpa nuestra. Thank you. La soledad es sufrimiento. El emparejamiento es sufrimiento. El amontonamiento es sufrimiento. La muerte, el final de todo. No deberías tomar nunca en serio las cosas que no dependen de ti solo, como el amor, la amistad o la gloria. Y las que dependen de ti solo, importa mucho que se las tome o no en serio, ¿quién sabrá nada de ello? Porque si se está solo, no hay quien, hasta el yo desaparece. La bondad que nace del cansancio de sufrir es un horror peor que el sufrimiento. Ahora, la lucha no es entre sobrevivir o decidirme a dar el salto. Es entre decidirme a saltar solo, como siempre he vivido, o llevarme conmigo una víctima para que el mundo lo recuerde. Todos los días, de la mañana a la noche, pensaré así. Es quizás esta mi verdadera cualidad, estar encenagado por un sentimiento que no me deja célula del cuerpo sana. Bueno, después de oír estas lapidarias frases, vosotros que sois perros serios, decidme, ¿creéis que el saber va unido al sufrimiento y la ignorancia a la felicidad? Primero, Vescor, buen amigo, hoy estás especialmente profundo. Yo me pregunto a mí mismo, ¿cómo coño somos tan intensos? No somos nosotros, Rex. Sufrir nos ha hecho así. Amigo, con respecto al tema que nos pones en la mesa, solo decirte que es muy relativo, ¿no? Uno a sí mismo se considera un ignorante, te consideras consciente de las cosas. Yo creo que en parte la consciencia sí viene muy de la mano a muchísimas cosas, a muchísimos conocimientos, a muchísimas consciencias. Y luego, no es solo ser consciente, sino también ser sensible. Las armaduras que vayas consiguiendo a lo largo de tu vida, si es que eras sensible y lo consigues dominar de alguna forma. Para terminar, explicar esto en una sola frase. Sí, viene bastante la mano. Igual la gente que solo está con sus dos cositas simples, materiales y vanas, igual no le da para molestarse en cosas más profundas, más intensas. Y bueno, no sé si tendrá una felicidad muy completa. Yo sinceramente no la tendría. La ignorancia es la muerte para este perro. Para mí, yo creo que la felicidad es algo que, una característica que todos llevamos dentro. No importa que tú seas ignorante o sabio, yo creo que es algo que todos tenemos que saber dominar o no saber dominar. Por lo que tú, si tienes la naturaleza de ser feliz, será más fácil que puedas llegar a la felicidad en tu vida. Pero si te gusta sufrir o estás cómodo en tu situación de sufrimiento y te quedas ahí, vas a estar siempre ahí con muchos altibajos. Sé positivo, hermano. También tenemos que hacer la excepción en el caso de que tu vida estés muy puteado o cualquier circunstancia de tu vida pueda joderte la vida. Aún así, yo creo que si tienes un fuerte espíritu siempre podrás llegar a superar cualquier obstáculo. Perro Serio, sin duda, un programa de autosuperación y de muchísimas más cosas. Y bueno, ¿creéis que, como dice Pavese, todo es sufrimiento? ¿Y que dicho sufrimiento es siempre culpa nuestra? No sé ya cómo cerrar esta velada tan compleja, pero te diría que gran parte de ese sufrimiento seguro que es culpa de uno mismo. Creo que una gran realidad, una gran verdad, es que tu peor enemigo seguramente lo seas tú mismo. Enemigo yo. Estoy muy de acuerdo contigo, Rex, aunque piense que decir que todo es sufrimiento es una postura bastante radical, pero sin duda, en última instancia, yo creo que todo es culpa de uno mismo. Es la clásica idea del que tiene dos cosas en la vida y con eso es feliz, será feliz para siempre. En mi opinión, es bastante desafortunada, ya que esas dos cosas, por mucho que tú seas simple, te podrán durar un tiempo, pero no durarán para siempre y tendrás que conocer nuevos horizontes y abrir nuevas puertas que te traerán más complicaciones, para bien o para mal. Irola irratia entzuten ari zara, 107.5 FM. Gogoratu bilbotarrok, jarri itzazu helburuak. Eman beti zuen onena, eta entzun Irola irratia. Zuen irrati librea. Y bueno, hasta aquí llega el programa de hoy, en el que nos despedimos hasta el jueves que viene, que os esperaremos a la misma hora, a las 9 de la tarde, aquí en Irola Irratia, eundasaspi.bost. Agur. Agur, buenas noches.